Retomamos la cobertura especial de Farco, de esta asunción del nuevo gobierno. Ya están en la Casa Rosada el presidente, ya está en la Casa Rosada el presidente Alberto Fernández y ya comenzó la fiesta popular. Está tocando Bruno Arias, si no me equivoco. Cristian Torres, ¿podemos escuchar? Canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora que el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Usted es el pueblo. ¡No se escucha! ¡Fuerza! Bruno Arias ahí cantando El pueblo unido jamás será vencido, hermanando a Argentina y a Chile en este momento que vive nuestra patria grande. Esto pasa en la Plaza de Mayo y ahora tomamos contacto con nuestro compañero Mario Sadras. ¿Dónde estás, Mario? Mira, salimos un poquitito, ¿qué tal? Buenas tardes, Pepe. Salimos un poquitito hacia la sombra porque verdaderamente una multitud eufórica, emocionada, hermanada en las miradas, hermanada en los gestos, verdaderamente es una... Parece un lugar común, pero les pido que se despojen de los lugares comunes al interpretar lo que significa una fiesta popular. Es el pueblo recuperando las calles, es el pueblo recuperando la plaza y es el pueblo con sus representantes recuperando las instituciones. Pero claramente, como reza una canción que creo que es de Silvio Rodríguez, que dice: quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Y vos sabés que caminando por Reconquista, donde hace algunos meses nada más habían compañeros y compañeras de la economía popular encadenados en el Banco Central, ahí nos encontramos con una señora que nos detuvimos a conversar porque porta en su pecho una foto de uno de los muertos de esta felicidad, una de las víctimas de este proceso nefasto. Está con una foto en su pecho que dice: Héctor Timerman presente, no olvidamos. Y ella es Cristina, si te parece, conversamos, le damos las buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. El tema es que hoy era un día de festejo y en un día de festejo también uno hace un balance y en este balance tenemos que tener memoria y con esta memoria recordaba estos días a Héctor Timerman, que fue terriblemente maltratado y terminaron siendo responsables de lo mal que terminó con su enfermedad y su muerte por culpa de un gobierno que tiene nombre y apellido, que es Mauricio Macri, y todos los que estuvieron alrededor de él. Por eso me parecía que teníamos que, de todas maneras, seguir recordando a nuestra gente. Héctor Timerman, para nosotros, fue quien pudo animarse a enfrentarse a los Estados Unidos cuando vinieron con sus valijitas y no permitían que les abriéramos las valijas. Y me recuerdo perfectamente que una frase de él era: tenemos que respetar las leyes todos, nosotros en la Argentina y los norteamericanos también. Bueno, esa no se la perdonaron a Héctor. Y así lo hicieron sufrir terriblemente. Bonadío no le permitió que se presentara a dar testimonio en el momento en que él todavía estaba más o menos bien de salud. Y para poder atestiguar, para poder dar su testimonio, tuvo que suspender la medicación. Estaba enfermo de cáncer, muy mal. A esta gente no les importa nada. Por eso nosotros tenemos que decirles: señores, estén agradecidos de que solo queremos justicia y no queremos venganza. Nada más. Cristina, bueno, nos pareció más que necesario, ¿no? En esta fecha, que es de felicidad para todos, saber cuántos compañeros y compañeras quedaron en el camino, y que en esta celebración, a partir de mañana, trabajar por ese equilibrio que corresponde y que se llama justicia, ¿no? Exactamente, Mario. Y además Alberto Fernández hizo mención a esto, dijo que hubo persecución, detenciones indebidas, y dijo que va a haber una reforma general del sistema de justicia federal. Así que estuvo presente, no el nombre específicamente de Héctor Timerman, el ex canciller, pero sí la mecánica que terminó con la vida de Héctor Timerman. Mario, te agradecemos y tomamos contacto en cualquier momento. Seguimos acá hasta que oscurezca porque no siempre se viven días así, ni como ciudadano ni como reportero. Así que aquí vamos a estar para cuando quieran. Abrazo grande. Mario Sadras, nuestro compañero de Radio Gráfica, en esta cobertura especial de Farco, de la asunción del nuevo gobierno y del festejo popular que ya se está viviendo en la Plaza de Mayo como epicentro. Recuerden que en este segmento estamos durante 15 minutos y después a las 15, a las 16, a las 17 y a las 18 durante 10 minutos y entre medio metemos el sonido desde el escenario de la Plaza de Mayo. A las 19 compartimos con ustedes todo el acto de cierre de esta jornada con la participación y seguramente la palabra de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. A ver qué suena en el escenario, Cristian Torres. A ver. ¡Una más! Sigue Bruno Arias. ¡El pueblo unido! Bruno Arias seguía en el escenario y... Entre los compañeros y compañeras que están en esta cobertura especial de Farco de distintas radios está nuestra compañera Flavia Campeis de la FM Poriajú de Capitán Bermúdez, que estuvo acreditada dentro del Congreso Nacional. Vamos a escuchar el testimonio que recogía de Victoria Donda, diputada nacional hasta ahora, pero futura titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI. El tema de la política de género, ¿cuál va a ser su función desde el INADI al respecto? No solo el tema de la política de género, sino lo que planteó acerca de la discriminación, la desigualdad, la violencia, han sido problemas que se han agudizado en muchos lugares de la región, han sido problemas que han sufrido hombres y mujeres en nuestro país. El INADI tiene que estar al servicio de esos hombres y mujeres que sufren ese tipo de violencia. Argentina no puede permitirse ser un país donde la violencia aflore y que no pase nada. El INADI tiene que federalizarse, tiene que extenderse nacionalmente. Y la verdad es que el discurso del presidente puso a ese tipo de políticas en un lugar fundamental. Y dijo lo que había que decir, la importancia acerca de terminar con las desigualdades económicas y para eso todas las herramientas que tenemos. ¿Los servicios de inteligencia, utilizar las partidas para los que menos tienen, para este tipo de causas? Es una gran señal para un país que quiere ser democrático. La verdad es que yo me pregunto, ¿En qué causa intervino? ¿La CIDE o la AFI? ¿Y qué ha salido bien esa causa? Ninguna. Los servicios de inteligencia han sido usados para los carpetazos. Tenemos que terminar con ese tipo de prácticas en la democracia y parte de terminar con eso es decir lo que se animó a decir el presidente hoy, a echarle luz donde había clandestinidad, a poner luz sobre esos espacios y resquicios oscuros donde ningún ciudadano o ciudadana podía ver qué era lo que pasaba. Y con la luz vamos a poder trabajar también mucho mejor para resolver los problemas. También la bandera de ni una menos, ¿no? De que hay que levantarla, que hay que alzarla. Sí, hay que levantar la bandera de ni una menos. No, necesitamos un país donde las mujeres, las diversidades y las disidencias tengamos lugar y para eso hay una serie enorme de políticas que hay que desarrollar. Las mujeres somos las que más tareas domésticas hacemos. Ese es uno de los problemas a la hora de la inequidad laboral que también tenemos en este país. Achicar la brecha de ese 27% salarial entre hombres y mujeres es fundamental. Gracias. En vivo en la Plaza de Mayo, Bruno Arias. Con una huipala, con la bandera de Bolivia en uno de sus brazos, con un baile típico que se está haciendo en el escenario, Bruno Arias se presenta en la Plaza de Mayo. Está ahí pegadito a la Casa Rosada en esta nueva plaza liberada de rejas en nuestro país. Cantamos todos y todas y dice: la gente estaba esperando para salvar a Argentina, que salgamos. Y hablando de Jujuy, hay gente de Jujuy que se vino a participar del festejo en la ciudad de Buenos Aires. Nuestra compañera Corina Duarte de Radio Estación Sur entrevistó a María Guzmán, integrante de la organización Tupac Amaru, y también obviamente reclamando por la libertad de Milagro Sala. Escuchamos. Estamos con María Guzmán de Jujuy, pertenece también a la organización que está... A ver, decímelo vos. La organización barrial Tupac Amaru. Exactamente, de la Tupac Amaru de Jujuy. Bueno, ¿con qué expectativas llegan hoy a esta asunción? Sin lugar a dudas, Milagro fue la presa que eligió Macri para demostrar todo su daño y su poder de maldad sobre Macri las organizaciones populares. Macri y Morales, sí. Claro, Milagros es rehén de Macri y Morales. Y nosotros vinimos en representación de ella, ya que ella no puede venir porque sigue presa. Venimos para que no se olviden de ella y nosotros venimos a pedir la libertad de Milagro. ¿Qué cambió en Jujuy en estos 4 años? En Jujuy, con Morales, como vos me marcabas, bueno, y a nivel nacional con Macri. En Jujuy fue un cambio, digamos, una destrucción de Jujuy, más de la Tupac Amaru, de todos los sectores de trabajo, como el colegio, la sede, todo se apropió Gerardo Morales. Y a todos los compañeros de la organización les dejó sin trabajo. ¿Y qué pasa con el Alto Comedero? Para los que los conocimos, ahora si vamos, ¿cómo está todo ese proyecto que recordamos tenía piletas, tenía una fábrica textil, tenía una bloquera? Está todo destruido. No puede trabajar nadie, solamente trabajan aquellos que, o sea, que como que han hecho trato con Gerardo Morales y no han dejado entrar a compañeros de la organización, han metido a sus familiares. Y los encargados, más que todo, están en la bloquera y hay algunos compañeros que están trabajando en el Centro Cultural, en el CEMIR y en la pileta. ¿Qué esperan ustedes de este gobierno? Que nos ayude a recuperar todos los sectores para volver a trabajar junto con Milagro. Muchas gracias. Corina Duarte, nuestra compañera de Radio Estación Sur, entrevistando a María Guzmán de la organización Tupac Amaru de Jujuy, reclamando la libertad de Milagro Sala. ¿Sigue tocando Bruno Arias? Sintiendo 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. ¡Ay! 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Hermoso día, hermoso color popular, fervor popular que se vive en este cambio de gobierno. Mucha alegría, mucho clima de festejo, mucho clima de esperanza en este pueblo argentino que sufrió tanto en estos 4 años y que la peleó tanto para seguir de pie y lograr este cambio de gobierno esperanzador y que abre las puertas al futuro mejor, con igualdad, que todos queremos. Estamos llegando al final de este segmento informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, cobertura especial de la asunción del nuevo gobierno. Alberto Fernández, presidente, Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta. Nos vamos a encontrar en una hora a las 15, Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos aquí en la conducción y nuestras radios comunitarias, las radios que integran la red de Farco en la producción, como siempre. Nos reencontramos entonces, chau. Florece, se hace vida con el sol y en la Pachamama fuerza, se hace vida con el sol.